Martes 13 de octubre. Luz en el santuario. Cuando Moisés entró en el santuario, después de los 12 días dedicados a la consagración del altar en el atrio, podemos suponer que estaba oscuro dentro del lugar santo. En esa conversación, Dios indicó a Aarón que encendiera las 7 lámparas del candelero, conocido en hebreo como menorá, basado en la palabra hebrea or, luz. Números capítulo 8, versículos 1 al 4. La menorá, o candelero, con su tronco central y las 6 ramas, 3 a cada lado, fue hecha a martillo, de un solo trozo de oro, de un talento de peso. Su forma era como una rama de almendro estilizada. Éxodo capítulo 25, versículos 31 al 40. Las lámparas de aceite en la parte alta de cada rama eran atendidas por los sacerdotes 2 veces por día, de mañana y de tarde. Éxodo capítulo 30, versos 7 y 8. Sobre el candelero limpio, Aarón pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Levíticos capítulo 24, versículo 4. ¿Qué vislumbre nos brindan los siguientes textos en cuanto al significado de la menorá? Zacarías capítulo 4, versículos 1 al 6. Volvió el ángel que hablaba conmigo, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda. Proseguí, y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías, capítulo 4, versículos 11 al 14. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Apocalipsis capítulo 4, versículos 2 y 5. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son 7 espíritus de Dios. Apocalipsis capítulo 11, versículo 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. La visión de Zacarías implica que el aceite enviado por tubos a las lámparas de la menorá, permitiéndoles arder, es el Espíritu de Dios. Versículos 5 y 6. La palabra hebrea para almendra, Jeremías capítulo 1, versículos 11 y 12, significa vigilar o velar. La almendra literalmente recibió el nombre de árbol despierto, o árbol que vela, porque era el árbol que despertaba más temprano y florecía. Juan ve, en la representación del santuario celestial, una menorá de 7 lámparas de fuego que arden delante del trono, las que se identifican como los 7 espíritus de Dios. La forma en que Juan se refiere al Espíritu Santo en sus operaciones múltiples. De este modo Israel, en el desierto, recibió la seguridad de que de noche y de día la presencia de Dios estaba en el primer departamento del santuario, así como en el segundo. ¿De qué modo te mostró Dios la realidad de su presencia en tu propia vida? Repasa esos momentos en los que claramente experimentaste la presencia de Dios de una manera notable. ¿De qué modo revivir estas experiencias te ayuda a mantenerte firme en ocasiones en que te sientes agitado de temor y oscuridad?